Francisco de Telechea, la número 244, donde ya están habilitadas 5 mesas de las 54 a las 58. Aquí acaba de emitir su voto la candidata a diputada provincial, Tere Madera, y dialogaba con la prensa. Sí, hoy es un día en donde se reafirma la democracia, así que votando como una ciudadana más, así que espero que sea una jornada buena, en donde todos los ciudadanos puedan acercarse, emitir su voto, así que bueno, contento. ¿Se ha respetado la veda, digamos, no hubo ningún inconveniente por parte de ustedes? Por lo menos en la parte nuestra, la verdad que es muy tranquilo, extraordinariamente tranquilo, yo agradecida por el acompañamiento de la gente, pero también del equipo, cómo se ha comportado, que nos ha permitido trabajar muy tranquilo. A la 1 de la mañana hemos terminado de por ahí revisar algunos detalles, así que tranquilo. ¿Expectativas en este caso, licenciada, en cuanto a la participación de la gente? Hemos podido notar que en algunos establecimientos comenzó con una demora de 40 minutos. La verdad que sí, escuchaba que ha habido algunas fallas por ahí, que no llegaban algunos presidentes de mesa o algunos fiscales, pero creo que ya está todo prácticamente normalizado. Espero que sea una jornada buena. La expectativa es que puedan concurrir la mayor cantidad de ciudadanos posible, emitir su voto. Yo siempre digo, más allá de los resultados, este es un momento en donde uno reafirma este sistema democrático en donde vivimos a través de la participación, y eso es lo que tenemos que reafirmar en cada elección. ¿Va a haber un antes y un después en esta provincia? ¿Cómo? ¿Va a haber un antes y un después en esta provincia, en estas importantes elecciones? Siempre son momentos oportunos para reafirmar los rumbos que se llevan en este caso, ¿no es cierto? Porque tenemos el candidato a gobernador, que es el que tiene en su poder ahora, en la actualidad, la administración de la provincia. Así que yo seguramente considero es darle continuidad a este proyecto que venimos encabezando con el gobernador. Sin ninguna duda que las elecciones también legitiman o no a los candidatos, así que muy importante. Y bueno, continúo el día en la casa de mis padres, muy tranquila, esperando los resultados con mi familia, con mis hijos, en una situación particular porque mi marido está en San Agasta, así que hace como 2 días que no nos vemos, y bueno, esperando a ver cómo nos va. Muy bien, hasta ahí la palabra de Teresita Madera. Preguntas tal vez capciosas, ¿no?, de periodistas que tal vez se confunden en el hecho de qué preguntar. Estamos en veda, continuamos en veda hasta las 6 de la tarde, y es por eso que tal vez las preguntas a los candidatos son siempre las mismas, ¿no? ¿Dónde van a esperar el resultado? ¿Cómo ve los comicios? Porque porque si no puede llegar a ser hasta voto cantado, ¿no es cierto, Martín y Sergio? Uh-huh. Claro, sí. La preguntita, ¿hasta qué hora han estado anoche, por ejemplo? Claro, otra vez. El periodista. Claro, ese antes. ¿Sabes? Sí. ¿Qué cambio puede haber antes o después de las elecciones? Siempre hay un cambio. Sí, sí. Siempre. Como queriendo tirar, tal vez si el funcionario está despistado se equivoca, puede influenciar y mucho. Bueno, les digo que en la Escuela Francisco de Telechea, si bien están todas las mesas habilitadas, al principio había 50 personas por votar, ya votaron todos, los fiscales y los presidentes de mesa están tomando su desayuno y cebando mate, porque nada pasa. Está todo muy quieto, muy distinto a elecciones anteriores. No sé si es por el frío o tal vez, bueno, ya con el transcurso de las horas se van a acercar a votar. Pero no llegamos a esa hora de la mañana ni al 5% del padrón ya que la gente votó. Bueno, sin duda la gente ha decidido descansar un poco más y asistir a votar más tarde, claro, ¿no? Más tarde. Más tranquilos por allí, ¿no? Un poco. ¿Sabe otro dato sí. que tenemos? Es que en las escuelas, como sabemos que es veda, no puede haber ningún tipo de publicidad callejera enfrente del establecimiento escolar. ¿Qué están haciendo la gente de la policía? Directamente no los pueden bajar ellos, sino que llaman al partido, notifican que tienen que ir a bajar el pasacalle, la publicidad, y después tienen hasta el mediodía para que la justicia electoral, si es que no han sacado el pasacalle de la publicidad callejera, actúe con respecto a esto, ¿no? Uh-huh. Eso se tendría que haber retirado ya ayer, ¿no? Con tiempo, me parece. Pero que hay muchos que lo pusieron ayer. Lo pusieron. Es una picardía, bueno, entonces, claro, una cuestión siempre de picardía. Estás de gente que ya tiene años de elecciones, claro. Pero bueno, hoy por hoy la gente de la policía bien nos dijo que están llamando a cada uno de los partidos para que vayan a retirar el tipo de publicidad callejera, pero bueno, y le digo, ¿pero cuánto cobran? Pues son 100 pesos, 200 pesos a un candidato. no le va ni le viene, claro. Después paga la multa. Sí, la verdad. Eso se tendría que controlar más para las próximas elecciones y bueno. Pero no ocurre, no ocurre, porque es el folclore mismo que tiene de siempre. De siempre. La picardía argentina o la picardía del riojano, ¿no? De candidato, digamos. Así que bueno, Erika, vamos a volver contigo en la mañana para que nos tires más novedades de lo que sucede allí en la escuela. Como decís, la escuela Telechea es la más tranquila hasta el momento. Sí. En el caso, bueno, la novedad de la votación mixta, ¿no? Uh-huh. Hombres claro, y mujeres y haciendo... Lo que hablábamos esta mañana con los chicos. La novedad de la mesa mixta, pero tal vez el hecho de no haberse interiorizado la gente, hacían mujeres por un lado... Ay, no me digas. Sí. Claro. No. La fila mixta. Y esto también de la caballerosidad, ¿no? De decir, bueno, tengo una señora más grande que yo atrás. ¿Qué hago? ¿La dejo pasar o ocupo mi lugar? Es cierto. Bueno, y claro, es algo novedoso, sin duda, ¿no? Ahora que, no, la importancia, va, no, no va a costar que se aplique. ¿Por qué? Porque no hay demasiada gente. Más tarde, después, cuando digamos, la fila se conforme, vamos a ver si hay un bondadoso para ceder el lugar. Sí. También. Bueno, todo un detalle. ¿Ya votó todavía no? ¿Yo? Sí. No, yo voto a las 10, cuando ya me desocupo.